a los troncos con las cuerdas. Sé que me mando ya va pa' liquidarle unas cuentas. Usted paga por matar y yo le cobro las deudas. Me estorba Liborio Cano y también José Perales. Uno lo encuentras en Bravo y el otro vive en Linares. De ahí te vas a hacer algo a matar a Carrizales. Los quiere a la luz del día o con mucha discreción. Será como usted lo diga, si prefiere la traición. Siendo una suma crecida, no importa la situación. Y que se escuche ese grito más caliente. Eso. Liborio andaba en el campo levantando su cosecha. Cuando llegó el gaquillero montado en su camioneta, y luego se oyeron 10 tiros de metralleta. En la calle principal de la ciudad de Linares, la gente vio agonizar también a José Perales. Nada más uno faltaba, el llamado Carrizales. Vengo a matar a tu padre, así dijo el gatillero. El niño no era cobarde y le madrugó primero. Lo acribilló con un Mauser y 5 balas de acero. Muchas gracias. Gracias, gracias amigos. ¿Qué pasó con la gente? ¡Ya se cansaron! Y para todos ustedes vamos a entregar uno de los grandes cañonazos musicales. Esto se llama Amor, Amor de unas horas.